en la liga. Los ligarios, Robadón. Robadón quiere Robadón, toma Robadón. Tirando lo que a ti se te pega, pega. Al cuerpo te llega, llega. Moverlo sin pena, pena. Daré movimiento lento que me pone suelto, suelto. Si tú te mi quieto, me pongo violento también envuelto. Dale slow, que ya empezó el show. Muévelo bien lento, que lo que traigo es slow. Si te me pegas, my, my, yo me pongo bien high, high. Muévelo con style, style. Y si no quieres, bye, bye, bye. Quieres robado, te llevo pa'l paradise. Me gusta como tú lo haces porque ya tú eres mi vice. Ya tú sabes, you know. Wow, wow. Tú quieres robadón, toma robadón. Tú quieres robadón, toma robadón. Tú quieres robadón, toma robadón. Tú quieres robadón, toma robadón. Quieres rincha, soy toma rincha, soy. Que se quita el G-string. Dale bien duro, lento, que esto es para mí. Le doy así, lady, así. Cuando entro no comento porque esto es lo que tengo. Cual la nena entretengo, claro, sí que lo mantengo. A lo lento, mami, te voy seduciendo. A lo lento, pegándote a mi cuerpo. Te muestra el panty, como la gata Shanti. Muévese tu nani, aquí no hay naki naki. Le tengo arrebatao, hazte pa' un lado. Ligario de Peyac, now, ando acelerado. Ando acelerado, duro, con estilo duro, duro. Búscalo de puro, puro, eso yo te lo aseguro. Ando acelerado, duro, con estilo duro, duro. Búscalo de puro, puro, eso yo te lo aseguro. Previo. Cartagena, Leader G, aguanten presión y quién dijo que no.